sola. Ahora quiere que la bese. Se puso ready pa' mover la cola. Dar caquillo y buscar su nuevo flete. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. En una noche en Medellín. Y te pago el jean. Papi, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Te llevo una noche a Medellín. Que yo soy tu jean. Valenciaga. Mami, no te hagas, vente pa' acá, tú eres brava. Me gusta porque eres malvada. No está operada y así mata la mirada. Y me ayuda a contar billetes. Saca su juguete, tú ya saben que le mete. Tú sabes, no ando al garete. Encima mío te quito el brazalete. Va casado, tomando aguardiente. Perreíto en el guero caliente. Baby, qué rico se siente. Bailando con toda mi gente. Me adoro los perreos. En barrio Colombia, mi perro soltero. Ninguno con novia. Las babies piden una noche. Con los cantos, no con los fantoches. Volvía los perreos arriba en el chera. Mano arriba, las mujeres solteras. La rapera, la reggaetonera. Las que vinieron a explotar la cartera. Mami, dime si te gusta Medellín. Las motos, los carros, el perreo, el bling bling. Ponte bichota pa' mí. Papi, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesta pa' ti. Te llevo una noche a Medellín. Que yo soy tu jean. El bebito mío dice que quiere salir de rosa. Yo me pongo la máscara si nadie me conoce. Maitose en el cuello frozen. Cuando muevo el culo ya todo me reconoce. La verdad era allí que tú vas a buquearte. Yo te lo advertí. A las otras son uno. A mí me dice que sí. Sí, tomaste una botellita por mí. El barrito tuyo ya me lo bebí. Fumateo, bellaqueo. En RD esto es teteo. El PR en el jangueo. Y en Colombia esto es perreo. Las bebitas como yo tienen el propio meneo. El que dijo que fue en tu. ¿Dónde está que no la veo? Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. En una noche a Medellín. Y te pago el jean. Papi, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesta pa' ti. Te llevo una noche a Medellín. Que yo soy tu jean. Ey, ey, la majota. Hay más que suena. Dímelo, baby. Papi, dime y te llevo pa' Medallo. Qué chimba son. Cris M.J. Karol G, la bichota. Ryan Castro. Ey, saga, saga, saga, saga, saga. Es el cantante del ghetto. Desde Medallo pa' el mundo. Pa' que sepa.